el enfoque del capital desde el punto de vista neoclásico y el socialismo. ¿No? El capital productivo fijo. Casa. Ahí, vamos. ¿Quién tiene la mayor masa molecular? Así, pero ¿cuál es el problema? No te he dado fórmula. ¿Qué te he dado? Solamente nombre. Entra, sale. No son los insumos, materias primas y la mano de obra. Solamente el nombre. El constante o el variable. Y para Martin, crea el valor, es el variable, porque aquí está la mano de obra. Pues recuérdense, la riqueza proviene de la fuerza de trabajo. Pero el variable compra la fuerza de trabajo, pero que genera plusvalía, y aquí es genera el valor. Aquí está la riqueza del capitalista. Ya lo saqué. Ahí el problema es saber la fórmula de cada uno, si no, no sale. Su máquina se van a depreciar. Uno por el uso, el otro por la obsolescencia o la... ¿Y de dónde sacaba ese abogado? ¿Ha visto su cara de abogado? Con su mechita, ¿casa? ¿No? Casa. A ver. Gracias, profe. Sí, a mí también me ha salido una duda. Escucho. Cuando voy a calcular la masa, ¿debo hacerlo cuando su fórmula esté simplificada? Bien hecha. Tú no puedes hallar nada si la fórmula está mal hecha. Por ejemplo, el primero, ¿qué fórmula tiene el primero? Imagino que has hallado CO2. Sí, ¿no? Has hallado CO2, el primero. El segundo, ¿qué has hallado? NaOH. El tercero, fosforoso. El fósforo tiene 1, 3, 5. Si es fosforoso, es 2. O 3. Perdón, es 3, no 2. Pero 2 o 3. El octaparoso, el feo. Y el dióxido de azufre, ya sabes que es SO2. Calcula la masa molecular de todo y el ganador va a ser la C. Te están dando las masas atómicas arriba. ¿Ok? Así. Cada uno, mira, ve. Y ganó la C, ve. 110 sale la C. Óxido fosforoso. Fósforo 1, 3, 5. Oso es el segundo. Haces el aspa. Listo. ¿No? Listo y... Ahí, a ver. Este problema hay muchas maneras de hacerlo. Bueno, la palabra muchas suena horrible. Hay varias formas de hacerlo. Tú elige el camino que quieras. Hay varios caminos. No te olvides que hay varios caminos, escoge uno de ellos. Hay que hacer dos cálculos. Uno de ellos es, como les dije, la broma de... que en Villarreal pedían cuánto de oxígeno hay en tantos gramos de agua, en 360 gramos creo que pusieron. Ese es un cálculo. Y luego, ¿qué me pides? Ah, por si acaso ya saben quién es el ácido carbónico, ¿ah? Esa es una parte que estoy... Me salió 240, pero no entiendo por qué las alternativas... Ya, pero te ha salido 240, ¿qué? Gramos, profe. Ya, entonces ya tienes el 99% del problema. Tú ya tienes gramos, yo te he pedido átomos. ¿No sabes cambiar gramos a átomos? ¿Átomos? Dice el profe. Ya, cámbialo y dame la respuesta. Tú ya tienes la masa del oxígeno. dices, uy, pero me han pedido átomos, entonces cámbialo. Tú tienes la fórmula. Y vas a ver cómo te sale al toque. Tienes que multiplicar por eso. Por eso digo, ya tienes el 99% del problema, te falta el 1%. Y genera el valor, aquí está la riqueza de ese capital que hice. Y todo es constante, porque es constante, trabajar con lo que trabaja es su materia prima, perdón, su máquina que se van a despreciar. La sé, profe. Por el uso, el otro, por la obsolescencia. Opera bien, opera bien. Ya, es un esquema bien bonito que lo acabo de encontrar, ¿sí? Bien. Preguntas, jóvenes, preguntas. ¿Todo claro? ¿Preguntas? ¿Hay alguna duda? ¿Preguntas? ¿Qué te pide? No te he pedido el número de moles, te he pedido el número de átomos. No hay 12, Alejandro, Nicolás, salió. Pero no son iguales, pero. Mira la diferencia. Ese número de abogado. Entonces, ¿cuál es la... ¡Ah! Ya. Gracias, sorry, no me había percatado de eso. ¿Alguna pregunta? ¿Y eso qué pasó? Entonces a este le vamos a poner D, ¿ya? Ahora sí, ¿qué te salió? ¿La C o la D? Dado sale, pues. Dado. ¿Qué raro? Dado, creo. No había visto ese jueguito. Lo voy a arreglar. Tú anda a un ambulante. El full. Observa. Yo siempre apunto para arreglar. Caserita, maestro, tío, ¿cuántas tú pedías? 3x5, sobrino. Baratito nomás para ti. Pues si no lo arreglo, después lo guardo así y así está con el error. ¿Cuál es el primer detalle? Fórmula del ácido H2CO3. Esa es la primera que hay que aprender. Masa molecular, que se suma hidrógeno 2, carbono 12 y oxígeno 48. ¿Cuánto suma? 62. Ya, ¿y ahora qué hago? Ah, esto. A ti solamente te han pedido el oxígeno. Entonces tú dices, en 62 gramos de H2CO3, ¿cuántos gramos hay de oxígeno? El precio de venta, 3x5, pero ¿cuántos gramos? 48. Este 48, ¿no? Ya. ¿Cuánto hay de oxígeno? 48 gramos. ¿De qué? De oxígeno. ¿Por qué haces eso? Porque me estás pidiendo oxígeno. Si me hubieses pedido hidrógeno, yo te sacaba hidrógeno. ¿Y por qué 62? Porque me has dado todo. Ahora pregúntale, en 310 gramos, ¿de qué? De H2CO3, ¿cuántos gramos hay de oxígeno? Vamos, dile. 240 gramos de oxígeno, eso me salió. O sea, yo ya tengo, ¿cuánto sale de oxígeno? Pero hoy, ¿qué pasó? Yo no quiero gramos, ¿qué quiero? Yo quiero átomos. Pero tengo mi fórmula, ¿te acuerdas cuál era la fórmula? Masa, ¿entre qué? Y esa mano de obra, masa atómica, ¿no? ¿Igual a qué? Dime, ¿igual a qué? Número de átomos sobre el número de atomos. ¡Claro! Esta es la fórmula que vas a usar. Número de átomos entre el número de qué, de Avogadro. ¿No? ¿Cuánto es el número de Avogadro? Como las respuestas están con N sub 0, yo pongo N sub 0. Ahí está. Yo ahora solamente reemplazo. Ya tengo la masa. Reemplaza, pues, tienes la masa. ¿Cuánto es la masa? 240 gramos. ¿Masa atómica? Ah, el oxígeno es 16. Listo. Despeja. ¿Cuánto sale? 240 entre 16, 15. Pero quiero átomos. Será 15 veces el número de Avogadro. La D está. No, la D. Ahí está, ven. 15 veces el número de Avogadro. ¿no? Parecía difícil, pero son dos cálculos que hay que hacer. ¿Y eso qué requiere? Ahora, si lo puedes hacer mentalmente en un cálculo, no hay problema. Tú verás cómo haces, con tal que te salga. La consigna es que te salga. Después, ya cuando tengas experiencia, vas a buscar los caminos más cortitos ya. Ahí, a ver. Por eso, Marlene, ¿no? ¿Por qué Europa es rica y sociedad rica? Por la acumulación de ¿Sabio? Proveniente del capital industrial. ¿Pero por qué el industrial es rico? ¿De dónde vino su riqueza? De la burguesía, de esos grandes comerciantes. Déjame ver un ratito. Bien. La siguiente variante. Ya tengo la respuesta, avión. Lo han sacado más rápido que apurado. ¿Cómo se liquida el capital bancario? Sencillo. Yo soy una... Obviamente acá el problema es... ¿Sabes hacer el carbonato de sodio? El carbonato es otro de los iones famosos que deben saber ustedes. ¿Cuántos son? 5. Estarás teniendo en cuenta lo famoso. ¿Quién era? Sulfato, fosfato y ahora carbonato. Si no fuese famoso, ahí sí tienes que armar todito el problema, ¿no? Ya tengo un avión. Y cuando presta, cobra una tasa de interés, una tasa de interés activa. A ver. En captar dinero barato. Estamos en la 4. Jefferson me dice avión. Joseph me dice barco. Ya, ese era el anterior. Entonces, ¿qué pasó, Ricardo? Sí, la 3, porfa. ¿En qué te has trabado, Omar? Es mayor a la tasa de interés pasiva que la tasa de interés que el banco paga por los ahorros. ¿Ah? De esa, profe, dice la 3 del examen. ¿Qué era la 3 del examen? Ah, era Redox, pues. No me acuerdo cuál era el Redox. Pero era poner cargas, bueno. El capital industrial... A fines del año 1900. ¿La 3 del examen? ¿Dónde está? Con ese gran capital bancario. A ver, la 3 del examen, ¿dónde está? A ver, ¿dónde está mi examen? ¿Y cuál es? El 8. Profe, en el chat le han pasado la foto. Ese gran capital. Sí. Y espérate. La 3 del examen. ¿Ah, está la foto en el chat? A ver. Déjame ver. Hola, ya, yeah, a ver. Ácido nítrico, fósforo, agua. ¿Y? Entonces, la tasa de interés activa. Dice no. Más H3PO4. Listo, eso es todo. A ver. Y de esa diferencia, ¿no? Se genera la ganancia, que es el capital bancario. Ahora, el capital industrial, a fines del año 1900, se fusiona con ese gran capital bancario y trae como consecuencia el capital que reina en el mundo. ¿Y cuál es? El capital financiero. Listo. ¿Qué carga tiene el nitrógeno en el primero? Por ejemplo, las acciones de Amazon están $600 cada acción. Oxígeno menos 2, hidrógeno más 1. Yo alucino que han calculado la carga, porque eso es algo que ya hemos hecho. ¿Qué carga tiene el nitrógeno acá? Más 5. Y acá al final, ¿cuánto tiene el nitrógeno? ¿Cuánto sale ahí? Menos 2. El menos es el oxígeno. Ahí están las cargas, ve. ¿Cómo lo hacen quebrar? Lo hicieron quebrar, jóvenes. Quebrar en el sentido que lo pueden hacer. ¿Fósforo solito? Cero. En el H3PO4, hidrógeno más 1, oxígeno menos 2. Si no pueden sacar, les he dicho, pongan su X. ¿Cuánto sale ahí? 5. Si no lo puedes sacar, pon tu X. Yo te enseñé con X, ¿te acuerdas? Lo que pasa es que ahora lo estamos sacando mentalmente. Porque así debe ser. Los precios suben. Uy, la bolsa de valores. Eso es todo. Las empresas se valoran más. Y ahora, balancea cada uno, pues. Nitrógeno de más 5, ¿a cuánto pasa? Un valor de la empresa. Si las acciones están más 2, la empresa se valoriza más. Ya. Y haces el balance, un nitrógeno acá, un nitrógeno allá, ¿no es cierto? Ese balance primero es átomos. ¿Qué vas a poner? Uno. Uno. ¿Para qué carga está entrando? ¿Cuánto? Más 5. ¿Qué está saliendo? Más 2. Resta. Pero, más 3. Más 3 quiere decir a la izquierda. ¿Qué significa a la izquierda? ¿Se oxida o se reduce? Se reduce. Se reduce. O sea, es el agente. Es el agente. Reductor. Oxidante. Oxidante, el opuesto. El opuesto. ¿No es cierto? Ahora el otro es P. P0. ¿A cuánto pasa el P0? ¿Mm? A P cuánto? P más 5. A P más 5. P más 5. Claro, P más 5. ¿Así? Oh. ¿Y qué vas a hacer de nuevo? Lo mismo. Yo he obviado cómo calcular carga porque eso ya lo hicimos ya. Incluso no es tan difícil. No, este es uno. Este es uno. ¿Qué carga entra? Cero. ¿Qué carga sale? Pero, más 5. Resta. ¿Qué sale? Menos 5. Se reduce. Ahora, todo arriba, ¿por cuánto se multiplica? Por 5. Por 5. ¿Y abajo? Por 3. Por 3. Viene simplemente y comienza a comprar acciones en Bolivia. ¿Ese 5 multiplica a quién? A ese señor. Hay que borrar las cargas ya. Ya no nos interesan las cargas. Se están demandando, los precios suben. Multiplica. El N por 5. 5. El N por 5. 5. Ahora, el fósforo por 3. 3. Y acá, 3. Ya está. La empresa se valoriza más. A la necesidad de portanteo, 3 fósforos, 3 fósforos, 5 nitrógenos, 5 nitrógenos, hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos hay a la derecha? Dime. 9. Y a la izquierda hay 5, ¿cuántos agua debe haber? Comienza a comprar acciones de todas las empresas que cotizan en la bolsa de La Paz, entonces los empresarios... 2. Terminé. Ya terminé. ¿Qué te pedí el problema? ¿El coeficiente de quién primero? ¿Agente oxidante o agente reductor? Oxidante sobre reductor. Oxidante. Oxidante. Si quiere oxidante, es el que se reduce. O sea, 5 entre 3. La respuesta es 5 entre 3. Si es oxidante, es el que se reduce. El que se reduce es él. Él es el que se reduce o agente oxidante. Y la bolsa se desploma. Entre 3. Se desploman y el valor... ¿Dónde estaba lo difícil? Todavía busqué uno facilito diciendo, pero las cargas se calculan. Ahora, de repente alguien por ahí me dice, profe, es que yo no me acordaba cómo es. Si no te acuerdas cómo se calculan las cargas, tenías que haber hecho un movimiento de todo tu material que has aprendido, ¿dónde? De todo el material que has aprendido en... ¿No? ¿Hidrógeno cuánto? Más 1. ¿Oxígeno cuánto? Menos 2. Nunca he calculado mentalmente algo. Entonces ponle X, pues. Así. Eso fue lo que te enseñé en nomenclatura. Pero obviamente tú ya debes saber que el hidrógeno es más 1 y el oxígeno, ¿qué es? Menos 2. Así. ¿Te acuerdas? Así. Listo. ¿Y qué hacíamos ahora? Decíamos carga total. Carga total del hidrógeno. Se multiplica el número de arriba por el de abajo. Más 3. No. Fósforo. Más X. Hay un solo fósforo. Oxígeno. 2 por menos 4. Menos 8. ¿Igual a cuánto? 0. ¿Cuánto vale X? Más 5. Eso te enseñé. Lo que pasa es que te he dicho, eso se calcula mentalmente. Y todo el mundo comienza a bajar. No, más 5, así. y todo aquel que está solo es cero. Igualito tenías que hacer el nitrógeno acá. No, ahí. Igualito tenías que hacer ahí. Hidrógeno más uno, oxígeno menos dos, y etcétera, etcétera, etcétera. Ya, espero haberles explicado lo que les ha venido en el examen. Ya, ahora acá, la respuesta es bien sencilla. Tú has aprendido que una mol del compuesto, el compuesto. Tú tienes que saber, y si no sabes, la cosa es más larga, que el carbonato es él. ¿Yo debo saber el carbonato? Sí, señor. Ese es el carbonato. ¿Quién es el carbonato? El CO3 con carga menos 2. Ese es el carbonato. ¿Y tú lo vas a unir a quién? Al sodio. ¿Alguien me puede decir qué carga tiene el sodio? ¿Cuál es la carga del sodio? Más uno. El sodio tiene más uno. Su valencia única que es uno, no hay más. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sale cero? No. Por eso hay que hacer el aspa. Y al hacer el aspa, ¿cuánto sodio sale? Dos. Y sale CO3, hay nada más. Ese es todo. Ese es. Ahora, te han pedido solamente sodio. En una mol de carbonato de sodio, hay dos moles, ¿de qué? De sodio. Dices, profe, ¿por qué dos? Los subíndices, pues, este es el subíndice. Ese es el que vale dos. ¿Ves? ¿No? El subíndice, dos. Profe, pero me han pedido gramos. Ah, mentalmente, cada mol de sodio tiene 23 gramos. Entonces acá tengo 46 gramos. Profesor, ¿por qué 23? Todo es teoría mentalmente. La masa atómica, pues. Sí, hay gente que a veces me dice, ¿dónde salió el 23? 46. Cada sodio es 23 gramos. Una mol de cualquier elemento, sus gramos son la masa atómica. 46 gramos. Y ahora te pregunta, en 5,4 moles de este señor, ¿cuánto habrá de gramos? X. Regla de 3 y te salió el problema. 248,4. Regla de 3. Todo se va a estar uniendo cada rato. Nomenclatura, pollo, todito, todo. Y si resistes el golpe, estamos aprendiendo. 248,4. Hazlo como quieras. Todas las maneras que tú quieras. Ya, ahí, a ver. Fijo de circular. Ya sé qué va a pasar ya. Orto, ¿qué cosa es orto? Tienes tu cuadrito, ¿te acuerdas que era orto? Las maquinarias, herramientas, equipos, el capital, fijo. Ese es el golpe de una empresa humana. Ah, profe. Y en el examen de emisión, o sea, Rubén tiene un papel. Y tu hermano, que es economista, te dice, lo que vas a invertir, te va a depreciar. Entonces, ¿tu hermano va a invertir en qué bien? Lo que harías de arroz. Un conjunto de bienes depreciados. Por lo cual, está comprando un capital A, lucrativo, B, productivo, C, fijo, D, circular. Ay, ay, ay. Corazón, porque la quieres. ¿Alguien más me va a dar otra respuesta? Maquinarias, herramientas, equipo, el capital. El orto, pero no es cuestión de... Mira, mi punto de vista es esto. Ustedes tienen toda la teoría, se les ha mandado toda la teoría. Ustedes lo deben tener a la mano. Si es que no he estudiado, por lo menos... Claro, es más tres aguas, muy bien. Es anhidrido más tres aguas. ¿Qué anhidrido? Si te ha dicho nítrico, anhidrido nítrico más tres aguas, ese es el orto. Yo le quiero a mí una pregunta. ¿El capital fijo? No te olvides, anhidrido nítrico tienes el anhídrido nítrico y le sumas tres aguas, no sale al ojo, tienes que sumar. Orto significa suma tres aguas. Nada que ver con el ortocentro, Jefferson. Ortocentro, baricentro, ¿qué más hay? Ya me olvidé los nombres ya. Vamos, vamos. Muy atento con las preguntas en redes. ¿Ya? Bien. Continuamos entonces. El capitán de trabajo también ha venido en tren. ¿No? Y el anhídrido nítrico sería N2O5. Nítrico, valencia 5. ¿Qué es el capitán de trabajo? ¿Tú sabes que el nitrógeno es 3,5? 5, nítrico. Acabo de comprarme mi auto. Y le sumas 3 aguas. ¿Qué te va a resultar? H6N2, suma nomás, y oxígeno 8, pero como tiene todo mitad, sería H3NO4, ya está, ese es el compuesto. O sea, ¿ese es el compuesto? Sí. Cuando se puede sacar mitad, se le saca, si no se puede, no se le saca. Ahí está, ¿eh? HNO4. Que me permite iniciar la producción. Elefante. ¿Y ahora qué haces? Aplícale la teoría. Que me permite seguir operando. ¿Cómo se le aplica la teoría? Así. Tú has aprendido la teoría que te he dado. En una mol. ¿No? ¿De quién? De este señor. A mí me has pedido oxígeno. En una mol que hay. ¿Alguien me puede ver la teoría? En una mol del que hay. Y eso se llama capital de trabajo. Esa es la teoría. En una mol de H3NO4, ¿qué hay de oxígeno? Lo que va a invertir se va a depreciar. ¿Qué se deprecia? El capital fijo. Solo que hay una pregunta. Muy atento con las preguntas. 4 átomos de oxígeno. ¿Cuatro qué? Ojo, dije una mol. ¿Qué hay? 4 qué. 4 moles. ¿Moles de oxígeno? ¿De qué? De átomos de oxígeno. Pero yo no quiero moles. ¿Sabes qué quiero? Ah, acá me han dado átomos con Avogadro. Entonces, en vez de poner moles, pongo 4 veces que Avogadro de átomos. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿De qué? De oxígeno. Es lo mismo. No me gusta poner mol, pongo Avogadro. ¿Por qué pones Avogadro? Porque el dato es Avogadro. Ahora la pregunta es, ¿cuántas moles de él? ¿Para qué? Para que salga 10 veces Avogadro ¿de qué? De átomo de oxígeno. Dime, ¿cuánto sale? 2,5. 2,5. Sí, 2,5. ¿Ya entendieron la idea? ¿Ah? Ese es cuando el problema te quiere maltratar, te manda a dónde, al tercer caso. Les enseñé 3 casos, ¿no? Primer caso, para átomos. Segundo caso, para moléculas. Y tercer caso, cuando mezclas todo, champainita. Con ceviche mixto mezclado con 7 colores. Ahí está. 2,5. ¿Todo de acuerdo? No te olvides que moles o Avogadro es lo mismo. Activar mi producción. Es lo mismo. Se llama capital de trabajo. Ahí, a ver. Espérate. ¿Entendió? Claro. ¿Dado? Sí. Avión. Un ejemplo, a ver. Avión. Sí. Uy, a ver, déjame sacarlo, yo le digo ahorita. Cinco. Que necesitas un pequeño crédito para activar tu producción. Ya recibiste el crédito. Ah, no, profe, borra el avión. Para activar tu producción. ¿Borra el avión? Borra el avión. Dedo, profe. Vuela, vuela. Dedo. Producción. Que me permite activar la producción. Que me permite seguir operando. ¿Ha entendido o no ha entendido? Yo con mucho esfuerzo ya compré. No me sale mentalmente eso. La mayora y la borradora. Y se viene la campaña escolar. Pero yo para iniciar la producción, ¿qué necesito, profesor? A ver, el ácido sulfúrico, fórmula, vamos, ayúdeme. Cierre, botones. H2SO4. Ya, yo tengo H2SO4. Ahora, voy a hacerlo por el camino. Me has dado gramos. Masa molecular, 2 de hidrógeno, 32 de azufre y 64 gramos de oxígeno. ¿Cuánto suma? 98. Ahora, ¿qué hago? Digo, en 98 gramos... ¿De qué? En 98 gramos de H2SO4, ¿qué tengo? Vamos, dime. Está muy bonita tu panadería. Y estoy sintiendo calor ya. En 98 gramos de ácido sulfúrico, ¿qué tengo? Está pidiendo oxígeno. 64 gramos de oxígeno. Oh, rico. 64 gramos de oxígeno. Ya. Hasta ahí vamos bien, ¿ah? Pregunta. En 490 gramos... de H2SO4, ¿qué tengo? Muy bien. Levadura, ajá. 160. ¿Cuánto, dime? ¿Cuánto te sale? Al trabajo quizás puedes pagar, o diario puedes pagar al inicio, ¿no? 320 gramos. 320 gramos de oxígeno. O sea, yo ya tengo los gramos. ¿Qué querías? ¿Te han pedido gramos? Dime, ¿sí o no? Sí, no. No, profe. No, entonces lo voy a cambiar. ¿A qué lo cambio? ¿Quieres litros? Dame la fórmula. Contratas al hornero. Oye, te pago diario, pues. Por nada. Dítame la fórmula. Yo ya tengo gramos, ya terminé el problema. Pero lo quieren litros. Ay, a mí me han enseñado a cambiar, para eso tengo fórmulas. Dítame la fórmula. ¿Entendió? Todavía alguien preguntó, ¿solamente hay litros para quién? Ya, dícteme la fórmula. Vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a trabajar. Más en gramos, más en gramos, entre... Más atómica. Más atómica. A ver, otra vez. ¿Qué pongo? Más atómica. Más atómica. Arriba. Arriba. Igual. Volumen sobre 22,4. Volumen. Volumen sobre 22,4. Sobre 22,4. Listo. ¿Qué pasó? Esa fórmula no existe. Más a la fórmula, profe. No, pero esa fórmula no existe. Corríjala. Molecular. Lógico. Pero que no es más atómica, que volumen no existe para átomos. Y ustedes han dicho más atómica. ¿Es masa entre qué? Molecular. Masa molecular. Lógico. Masa molecular, profe. No existe volumen para qué. Para átomos. Tú dices, pero yo tengo una masa. ¿Y qué tiene que ver la masa? La masa puede ser de átomo, de molécula, no me interesa. Al fin y al cabo es oxígeno. ¿Y qué cosa crees que has hallado? ¿La masa de átomos? Ya pues, has hallado la masa de átomos. Los átomos forman moléculas. ¿Qué problema hay? ¡Carambola! Ya. Reemplaza ahora. ¿Cuánto es la masa? P20. P20. Ah, masa molecular. ¿Cuánto es? 32. Y volumen, te piden. Y abajo, 22,4. Dime cuánto sale. 224. Sí, 224. Me olvidé, profe. Claro. Ustedes usaron masa atómica y se olvidaron que no hay fórmula para hallar volumen de masa atómica. Barco. Grábense bien, no se puede hallar volumen de átomos. ¿No? Si yo tengo dos átomos y cada átomo vale 5 gramos, si tú unes los dos átomos ya tienes la molécula que vale 10 gramos. ¿Qué problema hay? No va a cambiar la masa. ¿No? Si yo he hallado masa de átomos, es la misma masa que de moléculas. ¿Cómo va a ser la misma? Porque de átomos salen moléculas. Lo que no va a cambiar es la masa. Moléculas o átomos, la masa es 120 gramos. O los gramos que te ha salido, ¿no? Tengan cuidado. Ahí, a ver. Uy, este es más bravo. Pero no es nada de otro mundo. ¿Dado? ¡Dado! ¡Dado! A ver, yo no le he hallado todavía, voy a hallar ahorita. A ver, mentalmente. Carbono. Ah, ya me estás diciendo que vale 6, ¿no? 12. 12 más 6, 18. 18 más 8. 26. 26 por... ¿Cuánto? O 14. Ah, sí. A mí también me sale eso. Está bien. ¿Cómo se hacen estos problemas? Mira la lógica. Tú sabes que el que tiene protones son los átomos. Pero a mí no me han dado átomos, me han dado moléculas. Entonces dile así, dile. Una molécula. A copiar. C2H5OH. Dime, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Dos. Dos. ¿Átomos de qué? De carbono. ¿Cuántos protones? ¿Te está diciendo cada carbono cuántos protones tiene? ¿Cuántos protones hay ahí? 12. 12. 12 protones. Ahora, sigue. Como dice, no pare, sigue, sigue. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tiene una molécula de ese alcohol? 6. 6. 6 protones, perdón, 6 átomos de hidrógeno. ¿Cuántos protones hay ahí? 6. 6. Cada hidrógeno tiene uno. ¿Y tiene cuántos átomos de oxígeno? Un átomo de oxígeno. ¿Y cuántos protones hay ahí? Dime. 8. 8. ¿Cómo que 6? 8 protones. En total, ¿cuántos protones hay? Suma todo. 26. 26 protones. ¿Qué 26. Acabas de descubrir? ¿Qué acabas de descubrir? Acabas de descubrir que una molécula de C2H5OH, que tiene 26 protones. ¿Sí o no? Sí, protones. Ahora, ¿qué te han preguntado? ¿No? En 14 moles de C2H5OH, ¿cuántos protones hay? Santiago. Dime. L3, aquí lo tengo. Moléculas. ¿Y cómo se cambia? Ah, ya se te enseñó. Díctame la fórmula. Tengo moles y quiero moléculas. Díctame la fórmula. Moles igual a moléculas. Número de moléculas, claro, sobre... ¿Número de moles igual a qué? Número de moléculas sobre número de moles. Número de moléculas. Número de moles es... Número de moléculas entre el número de Avogadro. No, algo que puedes hacer mentalmente, pero lo estoy explicando con detalle para que lo vean, pues. ¿No es cierto? Entre Avogadro. Listo. ¿Y qué te han dado a ti? Te han dado 14 moles. 14. Entonces, ¿cuántas moléculas hay? Entonces, X. No, pues, primero acá despeja. ¿Cuántas moléculas sale acá? ¿Cuántas sale acá? 14 Avogadro. ¿Cuántas sale ahí? 14 Avogadro. 14 Avogadro. Entonces ya tengo el número de moléculas, 14 Avogadro. ya tengo, gracias a esto, ya, chao. Entonces, en vez de poner 14 moles, pongo 14 veces Avogadro de qué, de moléculas, ya está. Ahora sí puedes hallar X, ¿cuánto sale? Sale lo que has hallado, pues. Sale lo que has hallado. 14 por 26 te va a salir 364 veces Avogadro. ¿Y entendiste la idea? Operar. Uno tiene que saber, pues, ¿no? Uno tiene que saber cómo operar. Yo ya te dije, si yo no puedo hacer L3, lo cambio. Ahora sí puedo hacer L3. Mira. ¿Lo quieres ser limpio? Ahí está. Todo es limpio, limpiecito. Y a colores todavía. Gracias. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo correcto? Muy bien. No. Si no hay preguntas, que dice el chat, tampoco hay preguntas. Claro. ¿Te has dado cuenta, Diego, que tenía que pasar moles a moléculas? Cuando uno hace una regla de tres simple, hay que verificar que las unidades de arriba y de abajo sean iguales. Si no son iguales, hay que obligarlas a que sean iguales. Ya, ahí está. A ver si uno de reos, a ver. ¿Ah? A ver. A ver, reos, y denme la suma de coeficientes para yo decirles si han hecho bien o no. O sea, si la suma de coeficientes está mal, obviamente todo está mal. ¿29? 29. Uy, te pierdo. Estaba copiando el problema y ya me ganaste. Anda sacando la respuesta, Valeria. Anda sacando. Yo más me demoro copiando que resolviendo. Uf, por fin terminé. Y acá sería, ya. Y acá sería, ya. Entonces, acá sería. Y acá sería a la UAM. Gran ampliación de mercado. Acá sería. Lucha de clases. Formación y expansión de las grandes empresas. Etapa libre con 6, 8, que sería 4. Superes 3, 7. Sí, está bien, así sale. Y ahora puedes dar tu respuesta ya. A ver, la primera. La segunda. ¿Tú? Tenía el calor, me quitó mi calzaco, ahora tengo frío. Es raro el clima. practicar dedos, ¿ah? Tienen que practicar dedos. No es nada de otro mundo. Pero tienen que aprender a calcular las cargas. ¿Ya? ¿Dónde se aprendió eso? En números de oxidación, nomenclatura, revisen todo ese material. ¿Y si tú? Ok. Es como ahorita tú sumas, restas, sí, pero ¿cuándo aprendiste suma? Ah, cuando estabas en primaria, ya, pues revisa. Yo ya no te voy a decir cómo se suma, tú ya sabes, ya. Sabes dividir, sabes restar. No es que enséñame, no, ya te enseñé, pues. Y si no entiendes, pregunta. Yo te indico otra vez cómo se hace. Lo que pasa es que ahora hay que calcularlo mentalmente. ¿Cuánto sale el cromo? ¿Cuánto sale el cromo? En el primero. No, claro, con el trabajo. ¿Ya lo calcularon todavía? Más 6, ¿ves? Más 6. Eso sale en el primero. Si no te ha salido más 6, ya estamos en problemas bien bravos ya. Y acá, en el segundo, el cromo, a la derecha, al ojo. ¿Cuánto sale? Más 3, ¿ves? Hacia el ojo nomás. Entonces, ¿cómo que al ojo? El que tienes que ver que este 3 que está acá, ¿de dónde crees que vino? Pues ese 3 vino de arriba, pues, en el aspa. Ahora, el yodo de la izquierda, ¿qué carga tiene? El que está en el reactante. Son 20 preguntas, ahora son las 20 preguntas. -1. -1. No, este -1, ¿ves? Y el que está a la derecha, cero, pues. El que está a la derecha es cero. Ya cambió, muy bien. Si tienes alguna duda, ¿por qué no la ve y la sé? Ya cambió, ya tiene los dos que cambian. Comienza la controversia, ¿está bien? Y haces el balance. A ver. No, ese es el primer paso. Si todavía estás sufriendo en el primer paso, practica. Por ejemplo, yo no voy a calcular la carga acá. Ese ya mañana sería, ¿no? Por si acaso, mañana sería es un piropo. No vayas a pensar que es un insulto. Mañana sería viene de maña, habilidad. Acá y acá, ¿para qué calcula la carga si son iguales? Ven. ¿Todos son iguales? Sí. ¿Para qué voy a perder mi tiempo? Solamente están cambiando de acompañante. ¿Qué quiere decir? Que ahí no cambia nadie. No cambia nadie ahí, ¿no? Claro, puede ser. Vamos a ver si sale casa. No, ahí. Y a la hora que termine de balancear, ya la respuesta, ¿cuánto es? Mira. Como factor monetario. Y sale casa. No, constante tampoco. Casa. Constante es dependiendo del... Casa sale muy bien. Pero ya tienen que practicar el balance. No queda otra cosa que practicar el balance. ¿No? Pero yo sí les sugiero que si están sufriendo primero en colocar carga, entonces practiquen primero colocar carga. ¿Dónde está toda la teoría? En nomenclatura. Ahí están las reglas. Porque son reglas. No son cosas que salen al azar, ¿no? La 1. BQ. ¿Listo? La 1. Listo. Miguel Eduardo. ¿El que sigue? Sofía. También, ¿ves? La 1. Casa. También. Por favor, balanceen. Las preguntas las vemos después. Bien. 1. Casa. Bien. ¿Quiénes cambian la carga? Y eso que todavía no se han encontrado, porque alguien por ahí preguntó, ¿no? ¿Pueden haber 2, 3 que se oxidan? Sí, pueden haber 2, 3 que se reducen. ¿Y cómo se hace eso? Todo eso. Está bien. Hasta puede haber 1 solo que se oxida y se reduce a la vez. Todo eso es tiempo para practicar, ¿no? Pero estamos sufriendo primero en lo normal. Entonces hay que atacar primero lo normal. 1 que se oxida, 1 que se reduce. Bien. Cuando ya dominemos 1 que se oxida, 1 que se reduce, ahora ataquemos ese que se oxida 2, 3, 4, de todo va a haber. En tu cerebro va a entrar de todo, pero que no es nada de otro mundo. A ver qué sale. Como siempre, yo copiando primero. Son capitales fijos. Fijos, fijos. Fijo, fijo, fijo. El otro es... Ya está. A ver. Claro, claro, claro. Claro. Y después... Muy bien. Claro. Variable, fijo, fijo, fijo. Ya después vas a hacer así de frente nomás, pero eso es poco a poco. Porque te preguntan, los bienes comprados, si los bienes comprados por María son máquinas y es capital fijo. Muy bien, tres avión. Y cuatro, a ver, Roxana. Circulante. Claro, está comprando preservantes, está comprando... Pero todo eso se... Y esos son insumos o materiales. Profe. Te escucho, dime. En el sulfato de cobre, ¿a los dos les pasa algo? 5 y 6, a ver. ¿Al cobre? ¿Al cobre o al NO3? No, no, al COS. Ajá. ¿Al COS? ¿Cómo es ese COS? En el primerito, es que en lo que he hecho me están diciendo. COS. No, no, CU. Ah, ya, CU. Al cobre, por eso, pues. No le va a pasar nada, acá tampoco. Acá es 2 y acá es 2. No cambia nada el cobre. No cambia nada. Y si el cobre es 2, ¿el azufre cuánto es? 2. No, pues, si el cobre es más 2, ¿cuánto es el azufre? Menos 2. Y acá, al salir, ¿cuánto es el azufre al salir? Es 0,2. 4. Y acá ya cambió. 4. El otro que cambia es el nitrógeno. ¿De cuánto a cuánto cambia? Se constituirá como capital. Más 5. Fijo. Más 5 a. Fijo. Más 2. Más 2. Ya tiene los dos que cambia. El azufre de menos 2 a más 4 y el nitrógeno de más 5 a más 2. Ya pues balanceen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? El tiempo pasó. Miren qué hora es. No le digo que el tiempo es un enemigo terrible. Caballeros, seguimos. La próxima semana que hagamos estequiometría, van a haber ecuaciones que no están balanceadas. Vamos a tener que balancearlas. Y por redox, no por tanteo. ¿Para qué te enseño redox? Hasta por ion electrón. Nos vemos, caballeros. Gracias por su atención. Gracias por su participación. Y por favor, practiquen redox. Ya les voy a enviar el material para que practiquen todo eso. ¿Ya? Hasta luego a todo el mundo. Gracias. Chao. Gracias por la clase.